se dice adiós, se dice al inglés. No se dice adiós, se dice al inglés. No se dice adiós, se dice al inglés. Si tú te vas, no puedo escuchar. Suena la guitarra, suena español. No, no, no te manches, quédate a bailar. Por fin ya tengo alguien aquí cerca. Se dice adiós, se dice al inglés. No se dice adiós, se dice al inglés. No se dice adiós, se dice al inglés. Por fin ya tengo dentro a mi naqueta. Viva el inglés. No, no, no se dice adiós. Se dice, pa' tu puta madre.